Las artes y costumbres de la gente se van construyendo permanentemente y enriquecen el patrimonio colectivo de la comunidad. Estrellita tucumana, samba, primera. Adentro. Norma Viola, ¿lo estás viendo? Sí, lo estoy viendo. Me estoy recordando de ese disco tan hermoso que grabaron con Atahualpa y lo que se aguase, ¿no? Zapateando para los peones. Un espectáculo que tuvo un éxito increíble acá en Buenos Aires. Norma, a medida que se hacían los pasos, las mudanzas, los cambios, mientras estaba bailando el chúcaro, ¿qué es lo que estás recordando de su estilo? Bueno, una cosa que digo permanentemente, que es, lo dije, te lo habré dicho a vos, como lo digo a todos, muy personal, un estilo muy personal. Además, el estilo fue un creador, un transgresor, como se dice, para la época, y un genio, porque es un genio dentro del campo de la danza y de la danza popular, por supuesto, no exageremos. Pero hizo cosas que tienen 40 años y que hoy recién la gente las descubre. Norma, pero por ejemplo, de que, por ejemplo, acá en esto que estábamos escuchando, ¿qué estaba haciendo el chúcaro? Y bueno, estaba haciendo todo contra ritmo, contra sincopado, cosa que nadie hacía en esa época porque se zapateaba a ritmo, ¿no? Común. Uh-huh. Y él hacía todo contra ritmo y todo. Que cosas que ahora los santiagueños, Carlos Saavedra, lo hacen muy bien, pero en aquella época era todo, ¿no? Era Carlos, Juan Saavedra, Pajarico, y todos esos chicos que, por nombrar solamente a los más conocidos, pero lo hacen muchísimo más. Pero bueno, en esa época solamente Chúcaro era el que lo hacía, ¿no? ¿Qué significa eso de contrarritmo? ¿Por qué lo hacía? Porque, bueno, tenía un oído privilegiado realmente y sacaba ritmo. Que digamos, conservando las distancias, como los negros cuando crean con el jazz empezaban a incorporar nuevos sonidos dentro de la misma música, ¿no? Y improvisaban. Uh-huh. Chúcaro estaba improvisando en ese momento con el zapateo. Improvisaba, no tenía nada preparado, ¿no? Eso está lindo, negro. vida. Por más que ocultaré yo quiera todas las penas que me atormentan, llorando a la guitarra y ella por mí se lamenta. Llorando va la guitarra y ella por mí se lamenta. ¿Dónde te has ido? ¿Quién te ha llevado? Mi corazón día y noche como el cacuy te ha llorado. Mi corazón día y noche como el cacuy te ha llorado. Doctor Folk. Ahí quedaron enredadas por ahí pasaba el camino real. Y quedaron enredadas ahí danzas pampeanas, danzas del sur, danzas del norte, danzas peruanas. Dichos del sur, dichos del norte quedaron ahí, en la única parte del mundo donde quedó, agarrado ahí. Entre la población media mestiza y quichua, ahí quedaron. Danzas el hermosísima, y ahí quedó también en Malañada la copla, también quedó ahí. La copla anónima. La copla, que es un tema hermosísimo. Se amalgaman en las bateas de Doctor Folk. Folk. Alfonso Carrizón tiene muchos libros de texto. De las coplas, hermosísimos, coplas rebeldes, coplas irónicas, coplas cómicas, coplas de todo. ¿Le resultó, coplas políticas? ¿Le resultó difícil a Santiago llevar la copla a la danza, es decir, ese cuadro que usted hace con su gente? ¿Cómo concibió esa parte? ¿Cómo pudo trasladar a la danza el sentir, la significación tan hermosa y profunda que tiene la copla? La copla nace en España. Uh-huh. Y fue amante del Cid Campeador. Amílcar la cunó en los Alpes. La copla siempre se cantó entre las soldadescas. Goya se quedó prendado con la copla. Y la trajeron aquí los conquistadores. Vinieron con una guitarra también. Pero ellos vinieron aquí en busca del oro, solamente del oro. Destrozaron el Anáhuac, destrozaron el Imperio Incásico, destrozaron todo en busca del oro. No les interesó nada, de nada, solamente buscaban oro. Y dejaron la copla tirada. Y nosotros vemos a la copla, a través del prisma de nosotros que somos coreógrafos, la vemos como transformada en una bailarina. Y de ahí parte el ballet para hacer una copla. Aquí la dejan, estos señores muy analfabetos de los conquistadores, y se dedican solamente al saqueo y al robo, y no les importó ninguna cultura, ninguna civilización, de nada, rompieron todo. Y ganaron una guerra y una conquista por traer un caballo y un hombre montado arriba, que de alguna yegua disparaba algún cañón. En este país se fueron armando coplas y deformándose las sixtinas o la copla. Se fue deformando de la forma europea y fue tomando la forma de este lugar. Hasta los descendientes de los españoles en la tierra lo fue cambiando por la enorme fuerza telúrica. Fue cambiando totalmente hasta la mentalidad. Y hay coplas que a veces las han escrito indiecitos anónimos para cantar con una caja en algún carnaval. Por ejemplo, mire qué belleza tiene esto. Que canta un indiecito y le dice: ¿qué cosa será la vida que nadie la quiere perder? ¿Qué cosa será la muerte que nadie puede volver? O esta otra copla, filosófica, además, escrita también por una zona de América, tal vez del Perú para aquí, en algún cerro, que dijo: me preguntan de dónde soy y no sé qué responder, de tanto no tener nada, no tengo de dónde ser. Bueno, coplas hermosas como esas. Y así fue amándose en América lo que se llama copla. Le fueron cambiando de la vestimenta. La vistieron de cubana, la vistieron de antillana, la vistieron de mexicana, la vistieron de paisana, la vistieron de chilena, de Perú, la vistieron de colla, la vistieron de chola. Y la copla fue perdurando en toda América. Ellos robaron todo, vinieron. De sus cabalgaduras caían palabras, de sus yelmos perdían palabras, pasaban hambres voraces en toda América soñando con huevos fritos o con patatas fritas, como ellos dicen. Soñaban estos conquistadores, analfabetos, soñaban con todas esas cosas. Y la copla la había olvidado, pero ya la tenía el pueblo. Pasaban enormes tragedias, se encontraban con la puna y iban perdiendo palabras y robando oro. Dom, dom, perdiendo palabras y robando oro. Dom, dom, y tu dolor vaguadera tiene una pena estrellera en tus ojos y en tu chal. Que murió en tu cabellera la promesa carnaval. Con la albahaca de tu vaca y el sedal de tu pollera. ¿Quién perfumó tus caderas? Persigue con su mal. Con almidón tu pollera guarda la flor de tu espera. Rosa roja, carnaval. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum palabras y robando oro. La cultura debe ser, inexorablemente, el colectivo que cobije a los pueblos en su historia hacia el futuro, y la música su banda sonora. piedra no olvida, tampoco el silencio que habita en los valles. Llaman en las bateas de Doctor Folk. Folk, folk, folk. La Pachamama regala todo lo que hay en la tierra. Ella se brinda a los hombres y ellos le pagan con guerra. Uno mismo se condena a callarse en esta vida. Grite, cante con coraje, no deje coplas dormidas. La copla quema mis ojos. Antiguamente se llamaba Conjunto de Arte Nativo. Poder escribirla. tenis lengua filosa. Doctor Folk y su rica mixtura de sonidos es un emprendimiento exclusivo de Radio Kermés. ¿Por qué ahora se llama ballet? No sé, yo siempre ignoré esa palabra, es una palabra extranjera metida a esto. Pero yo he conocido conjuntos cuando yo recién llegué a Buenos Aires, los conjuntos de danza que había. Eran conjuntos de danza y arte nativo. Y después se fue cambiando la cosa y sale un señor con unas boleadoras y con una lanza y con una cosa. Es que yo soy culpable de eso. A veces me siento culpable de haber arruinado juventudes que hoy, cuando me hace falta algún bailarín a mí, viene aquí a mí, repica mal, hace el básico mal, todo lo hace mal, pero dice: sé hacer boleadoras. Uno no sabe si sabe ser boleador o es un talabartero o qué, no sé. Pero me dice, sé bailar con, o sea, hacer lanza, o sea, hacer el cuchillo. Yo hice todas esas cosas, yo las inventé en los tiempos que había que luchar mucho, de trabajar en los cabarets. Yo inventé la boleadora para que el bailarín tuviera independencia de las piernas a los brazos y al cerebro, que le dé independencia y más facilidad para aprender todo. Pero la danza con las boleadoras no pertenece al folclore. Es una recreación que hice hace como 40 y tantos años. No pertenece al folclore, aclaro bien. Y sin embargo, a mí me da un poco de rabia cuando están estos muchachos jóvenes por Europa. Y el malambo con la lanza tampoco pertenece al folclore. Y el malambo con el cuchillo tampoco pertenece al folclore. Lo hice yo hace esa cantidad de años atrás. Porque siempre anduve buscando. Fui muy amigo del malambo. Llegué a la intimidad casi. Por eso le puse recreación. Y para mejorarlo. A mi forma de ver. Thank you. hay algo que vamos a comentar, lo que es hermoso, que mucha gente no lo sabe, pero para los que queremos al maestro, o sea, esto que escuchamos recién de Balambiando para los Peones de Yupanqui y que baila el maestro, quizás en el año, eso fue el año creo que 64 o 65, que se llamaba Magia y Misterio del Folclore, jamás, creo que en esa época, han pasado 30 años, si hubiera el destino los hubiera unido como están unidos en este momento. Pidió que sus cenizas fueran llevadas a Cerro Colorado, junto con la ceniza de Yupanqui. O sea que en estos momentos, desde el año pasado, están juntos Yupanqui y el maestro en Cerro Colorado, los dos unidos para siempre. Las artes y costumbres de la gente se van construyendo permanentemente y enriquecen el patrimonio colectivo de la comunidad. Nadie es ajeno, puesto que todos los integrantes de un pueblo son los verdaderos propietarios del hecho cultural. De esta manera se va forjando el folclore que identifica a cada lugar. Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son pancacho y mate cebado, y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso, piel y sal abonen mi suelo natal. Solo al cantor que canta coplas del alma le estalla en el corazón el sol que trepa por su voz. Cantor, para cantar si nada dicen tus versos. Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si es el silencio el cantor, de donde duendes en la voz. Canta la chacarera. No ha de cantar lo que muy dentro no sienta. Cuando lo quiere escuchar, entre mi pago sin golpear. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, y en mi hueso piel y sal abonen mi suelo natal. Doctor, doctor Folk, Folk. La historia de los primeros de nuestro canto y el baile fue allá por el 21 y desde Santiago sale con don Andrés Chazarreta viniéndose a Buenos Aires. En el Teatro Politeama y en marzo, según se sabe, primero a los periodistas le ofrecieron el examen. Al poco tiempo nomás a todo el público atrae. Trajeron baile de a dos, cosas que antes no se vieron. Cantó Patrocinio Díaz con emocionado acento, y don Andrés en guitarra tocó Santiago el Estero. Quedaron los comentarios de auténtico y verdadero, y supo la capital del arte de tierra adentro, y todos habían nacido en Santiago del Estero. Doña Narcisa Ledesma junto a las mozas para el baile, y trajo a Casilda Luna y a la María Fernández, con la Vila Clementina también la Dolores Suárez. A las mozas que he nombrado la vieron en Buenos Aires bailar con Pedro Jiménez, también con el Nico Juárez, con Santos y Recatán, además Enrique Suárez. Tocaban con don Andrés, Domingo Aguirre el arpero, el violín Segundo Juárez, la flauta Pancho Moreno, Pedro Contreras en guitarra, guitarra y Juan Díaz el legüero. Así nomás fue el comienzo del canto que tanto quiero. Hoy lo traigo en esta doble hecha homenaje y recuerdo. Muchas gracias, don Andrés, por haber sido el primero. El maestro siempre aclaró y siempre se arrepintió de haber creado el Malambo de las Boreadoras, porque después se lo fue degenerando y llegó, cuando nosotros bailábamos y cuando él bailaba, eran boreadoras grandes de madera, retobadas en cuero, pesadas, o sea, símil a las boreadoras verdaderas que usaban los gauchos y los indios. Pero después, bueno, se ha ido el folclore for export, los muchachos fueron achicando las pelotitas, fueron de madera, llegaron a después a ponerlas de plástico, después a algunas con fuego, otras con luces. Bueno, un circo ya terrible. Maestro creó, y él siempre se preocupaba de destacarlo, que todas esas eran creaciones, recreaciones, que no pertenecían al folclore argentino. Pero fue el Malambo de Boleadoras, el Malambo del Cuchillo, que lo creó en España, en la terraza de un hotel. Según lo cuenta el maestro, estaba él trabajando en España y un día se fue con un palito a la azotea a sacar ruiditos con un palito. Y ahí empezó de ahí surgió, porque se lo dijo un español que pensaba que con el cuchillo, las espuelas y la rastra lo utilizaba para hacer ruidos. Y ahí el maestro se fue al hotel y ahí empezó y ahí creó el Malambo del Cuchillo. Malambo del Hacha, que fue una creación, el machete que hacíamos los macheteros en el cuadro correntino, el Malambo del Látigo, la Doma famosa, el Malambo de Lanza. Después se hizo un cuadro que se llamaba La Clave de Fa, que hacíamos todo un ritmo con dos palitos, todos bailarines, con dos palos, hacíamos todo ritmo de challa. No, bueno, te digo que para las cosas que ha creado el maestro, él solo puede haber creado eso. Juan Carlos Copes, ¿qué opinión ahora tiene de lo que significó el chúcaro en el mundo de la danza argentina? Bueno, la opinión mía, te agradezco la oportunidad que me brindas en este momento de poder comunicarme con la audiencia. Es una cosa tan personal y una admiración total. Yo me acuerdo de que en mis primeros sueños yo no soñaba prácticamente de ser profesional, sino simplemente estaba enamorado de los espectáculos. Y en mis corridas por el centro, que me costaba mucho llegar al centro prácticamente, yo vivía en Villa Pueyrredón y llegar hasta el centro era mucho, pero costaba por lo menos llegar a ver un espectáculo de Santiago Ayala, que fue el que armó en el Teatro Casino de la calle Maipú, que lo tituló Santiago Ayala presenta Malón Raquelino, en el cual tuve el gusto de ver que él presentaba ahí a los Chalchaleros, a Atahualpa Yupanqui, Argentino Galván con una orquesta cuantiosa, el coro de Fanny Day, y todas esas escenas que a mí me transportaron mucho más allá, en una época de mucho cine musical americano, uh-huh. Me decían, acá tenemos algo argentino hecho en gran nivel en un teatro y que bueno, va a servir para representarnos en el cine, cosa que prácticamente solamente una vez se hizo con Joaquín Pedro Fernández. Uh-huh. Es decir, que para mí era un ídolo inalcanzable, una expresión máxima de nuestra cultura, y estaba seguro de que él iba a llegar a mucho más, porque todo el talento que él puso en eso, en ese balón ranquelino que yo vi en la calle Maipú, y no me recuerdo bien el año, pero supongo de que sería en el 49-50. En fin, eso es cuestión de revisar los libros nada más. ¿Le sorprendió el hecho de que utilizara un trabajo integral donde hubiera coreografía, historia, texto, etcétera, Copes? Justamente yo, yo de una forma primitiva, en amateur, totalmente era lo que yo estaba buscando en cuanto al tango. Uh-huh. Es decir, la unión de gente para representar formas de vida de nuestra ciudad. Uh-huh. Y ahí encontré todo un montón de llaves que me sirvieron en el futuro para desarrollar lo mío. Es decir, que no solamente lo que podía haber llegado a ser un Fred Astaire, un Gene Kelly en las películas americanas, sino acá yo tengo un ejemplo vivo con lo que había visto primero de Joaquín Pérez Fernández y ahora con Santiago Adora el Chúcaro. Hubo un momento en el que estaba tan identificado con él que un poco más formo parte de su compañía. Me lo propuso, así que lo propuso seriamente en el año 56. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ajá. Una noche que salí, él vino a Chantecler y vio un número que le gustó mucho, que era contrabajeando con música de Piazzolla y grabado, porque trabajábamos con discos, grabado por Aníbal Troilo, en el cual yo desarrollaba el amor y la justicia triunfan sobre la maldad, y nos agarramos en vez de una pelea de cuchillo, una pelea de puños. Y a él le interesó mucho la idea, me llamó, fuimos a tomar un café. Me acuerdo que fuimos a una confitería donde me dijo, vas a ver un chico que baila sureño, la iba en 7, ¿no? Le vi hablar para que incorpore el conjunto. Ahí fue donde conocí, con un traje prestado, porque bailaba de un smoking prestado, y él lo puede decir, sí, no es verdad, nos sentamos en la mesa y todos le dedicaban boleadoras, lanzas, de todo, él no, y el que salió un muchachito joven. Ahí vuelvo a repetir, con un traje prestado, porque le iba muy grande. Uh-huh. Y empezó a bailar sureño y era una maravilla, realmente una maravilla, que era Víctor Ayas. Uh-huh. Y después de eso estuvimos en charla para intervenir, porque él tenía en mente una gira. Después no se hizo, no sé por qué circunstancia no se hizo eso de que yo integrara el ballet de Santiago Adora el Chúcaro. Creo que la danza es antes del chúcar y después del chúcar, ¿no? Creo que no le dejó nada a nadie. Es el Beethoven de la danza. Es el Beethoven de la danza. El chúcar era, ¿cómo te puedo decir? Es esa persona que vos te la querías comprar y tener en la mesa de luz. Coco Marto, vamos a decir a la gente, fue integrante muchos años de los Tucu Tucu y después socio fundador de los de siempre. Pero en esa época estabas en los Tucu Tucu. Claro, era mucho más cara dura que ahora, ¿no? Me acuerdo el lugar, Rafaela. Me acuerdo que el querido Chupete no había llegado a tiempo y el maestro partió con el micro. Y bueno, íbamos viajando por un lugar de la ruta y el maestro preocupado, porque había dentro de del programa estaba la cilandera, una danza muy muy famosa por él, una creación de él que en ese momento gravitaba mucho dentro de las presentaciones de él, por lo que significaba, por el cuadro que era, y cómo iban a hacer porque faltaba un bailarín. Y yo lo confieso, hasta el día de hoy yo no sé bailar folclore. Lo juro por mis hijos, lo juro. Y bueno, entonces yo en esa inconsciencia de aquella edad, yo era muy joven, le digo, maestro, ¿quiere que yo baile? Yo parado en el pasillo, el micro, y él sentado. Entonces el maestro levanta la cabeza y me dice, ¿usted baila coquito? Me dice, ¿usted baila coquito? Le digo, maestro, fume tranquilo. Le digo. Y bueno, y nos pusimos a ensayar en el pasillo del micro. Y vamos a andar. El pasillo del micro, tan, tan, tan, tan, tan. También con la música y todo. Yo se hacía para atrás con el pañuelo para adelante. Me dice, el Beto. Beto te va a decir cuándo tenés que subir, cuándo bajar. Bueno, preparamos todo, llegamos al hotel, al hotel dejamos las cosas, fuimos al teatro y me tocó, te imaginas, la ropa de chupete. Chupete medía 2 metros. Entonces, el pantalón me quedaba por las tetillas, más o menos. Te imaginas las ojotas. Mira, era una cosa irracional mi presencia, pero había que salvar. Te imaginas. Yo seguía, para mí, bárbaro. La estaba pasando maravillosamente bien. Hasta que llegó el momento, yo estaba parado fuera del escenario y me dijeron, ahora. Yo me maté. Viste, tenía que hacer una parte del telar y bueno, después yo me podía ir porque el cuadro que seguía podría decirme. Claro, yo seguí. Dios me iluminó. Viste que no me haya equivocado. Me iluminó tantas veces, si no, me hubieran pasado tantas cosas. Y bueno, salí. Fenómeno. Me estaban esperando al costado del escenario en Bambalina mis 3 compañeros que me querían matar. Te imaginas, ¿cómo vas a mentir? Vos no bailás. Y bueno, pero ¿cómo vas a hacer una cosa? Si no lo podían creer. Y salí porque tenía que salir y porque Dios lo tenía que ayudar al maestro. Después de todo eso, ahí me di cuenta de la realidad y le confesé al maestro que yo no sabía bailar. Tampoco me lo quiso creer nunca. Imaginemos, la música es el antídoto ancestral contra los males, las guerras, la muerte y el rencor. Veamos en el hombre a su propio Dios, imperfecto, humano, sin deidad, con el rostro curtido, las manos rugosas y la conciencia despierta. Las revoluciones empiezan en uno mismo. Hay que estar dispuestos. Música es rebelión. Bailarín de los montes, nacido en la Salamanca.